Si te apuran, o capaz que no hay que apurarte, y te tiran tu prócer, ¿te sale uno enseguida? Sí, me sale uno enseguida con mucha facilidad, Mariano Moreno. Pero ¿con mucha facilidad? Con mucha facilidad. Tengo un hijo que se llama Mariano. ¿Por Moreno? Por Moreno. Además tengo una hija que se llama Carolina, para que no se me enojen. Siempre fui un gran admirador de Mariano Moreno y de los que juegan el rol de jacobinos en los procesos revolucionarios. En otras fases han sido los revolucionarios socialistas, más en el siglo XX, pero en la Revolución de Mayo, estimo que esos 6 meses, solo 6 meses de participación política de Mariano Moreno, fueron determinantes en primer lugar para la sobrevivencia de un proceso revolucionario como el que vivimos nosotros. Porque como es lógico en todas las revoluciones, inmediatamente surgen las contrarrevoluciones. Uh-huh. Las contrarrevoluciones no son, yo diría, no tienen un rasgo armonioso, sino que en general son revanchistas, violentas, y así estaba planteado también en la Revolución de Mayo. Nadie puede pensar que después de 3 siglos de extracción de una riqueza fenomenal y de dominio de un continente entero, eso iba a ser un paseo. Bueno, la firmeza, la clarividencia, el pensamiento estratégico, la conciencia de que había que crear ejércitos para defender la revolución, de que había que crear una biblioteca, que había que crear un diario para disputar ideas, no para hacer alguna cuestión elegante. Tribuna de Doctrina, que después lo usa La Nación respecto de Bartolomé Mitre. Así es, así es. Debo confesar que con el paso del tiempo, mis estudios de la historia, tengo una duda ahora, porque cada vez quiero más a Manuel Belgrano también. En realidad era la delantera, ¿no? Belgrano, Moreno, Castelli y Monteagudo. Sí, efectivamente. Castelli, además, el orador de la revolución, que se muere de cáncer de lengua. Sí, en ese sentido nosotros tuvimos como una tragedia, porque nuestros grandes creadores duraron muy poquito. Moreno 6 meses, yo tengo la convicción, como tantos otros, que lo mataron. Castelli 1 año y medio, Monteagudo, si bien lo mataron a principios del 20 en Perú, poco tiempo. San Martín se retira temprano. En fin, en ese sentido tuvimos una gran limitación histórica, ¿no? Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Profesor de historia, militante cooperativista y director del que probable o seguramente es el centro cultural más importante del país, el CCC. Hoy cuenta quién es Juan Carlos Junio. Tiene, en este sentido que acabas de decir, particularidades la historia argentina en cuanto a sus próceres, sus hombres, sus olvidos, pero las denostaciones. Sí, pero creo que todas las historias. ¿Todas? Todas, absolutamente todas tienen enormes particularidades en la medida que uno las estudia, porque expresan un contexto teórico, a su vez un contexto histórico, geográfico, religioso, circunstancias del lugar y de la época, de forma tal que la nuestra tiene lo suyo, pero si le preguntás a un peruano o a un bielorruso, francamente creo que te diría lo mismo, pero lo cierto es que las enormes particularidades existen. Pero no sería completa mi respuesta si no digo a su vez que forman parte de grandes procesos históricos, ¿no es cierto? Y ya que vos citás la Revolución de Mayo, está claro que fue parte de un proceso histórico continental. Creo que ya no hay forma de discutir eso. Se liberó un continente entero en medio de una de las guerras de la independencia, guerras muy crueles, muy alejadas del Villiquen. guerras a muerte, como se decía por entonces, de ambos bandos, aunque yo creo que la reacción española era muy cruel y salvaje y sanguinaria, pero bueno, también tenía toda la lógica. Juan Carlos Junio se graduó como profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y desde muy joven integra el movimiento cooperativo ligado al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y del bando del pensamiento liberal argentino, todo puesto en su contexto, ¿no? Porque uno siempre arranca por, bueno, tu preferido, tu pollo, entonces salta enseguida de un pensamiento de izquierda, progre, van a saltar los que nombramos, y alguno más, o tantos más. Y del otro bando, Sarmiento, Alberdi, ¿quién? Bueno, por lo pronto, yo ¿quién creo... ¿Quién fue un gran burgués, un gran pensador? Y esos dos que vos mencionaste. En primer lugar, el propio Sarmiento, que es una figura polémica, obviamente, y más contradictoria que otras, aunque todos los personajes de la historia uno podría tomarse la licencia de decir que tienen contradicciones, ¿no es cierto? Unos más, otros menos, pero Sarmiento tenía, por un lado, tuvo por un lado un sustrato que devenía del positivismo kantiano, con ese biologismo reaccionario, y toda esa visión de que para civilizar el país había que hacerlo, no con los pueblos originarios, sino con otros pueblos, muy particularmente con los sajones, porque venía enamorado de la Revolución Norteamericana, que eso no es criticable, ya que la Revolución Norteamericana expresaba quizá el pensamiento y la acción constructiva de la burguesía del capitalismo más avanzada de aquel entonces, trae maestras. Pero entonces es un personaje contradictorio, ya que tiene ese rasgo conservador reaccionario, que mucha gente solo conoce la famosa frase de dos renglones de "no ahorrará sangre de indio", que efectivamente es una frase nefasta, pero sin embargo, a su vez, Sarmiento, como expresión de ese liberalismo que vos decís, de un proceso, yo diría, de inicio de la consolidación del capitalismo liberal en la Argentina, porque quizá la culminación más importante fue luego con Roca como triunfo, ¿no es cierto?, cultural y militar. Roca también tampoco fue solo un déspota que masacró a los indios en la campaña del desierto, lo cual sí lo fue. Pero para terminar brevemente con Sarmiento, está todo lo otro de Sarmiento, todo su rasgo educativo, cultural, creador de escuelas. Eso no es un mito. Eso no es Villiquen, están sus 40 tomos, fue un polemista y un orador notable. No hay personaje de la época en el mundo, más que nada en el continente y en Estados Unidos y en España, que no haya sido admirador o crítico, pero Sarmiento fue un personaje insoslayable. Creo que sus obras son 40 y pico de tomos, por lo tanto, con leer una página o solo un aspecto de tamaño personaje. Bueno, y Alberdi también fue otro personaje notable. Para terminar con lo de Roca, que requeriría también mucho tiempo, efectivamente fue Roca la espada de esa oligarquía que implacablemente, en forma inhumana, se propuso extender la frontera de lo que ellos llamaban la civilización, matando indios. Eran mataindios y ladrones de tierras, digamos, y destructores de la cultura de los pueblos originarios. Ahora bien, no se puede dejar de considerar las otras cosas que hacen a la complejidad del personaje de la época. Hoy todavía nosotros reivindicamos la ley 1420, claro, que es de la época, que es Roca. Roca le quita al clero su poder en materia, el clero manejaba el nacimiento, la muerte, el bautismo. La doctrina Drago era un ministro de Roca. Simplemente yo lo que quiero decir, porque esto no es una charla de historia, aunque inevitablemente en mi caso me deslizo hacia allí, que los personajes deben ser vistos en su complejidad, en su contexto. Roca además fue junto con Avellaneda, el presidente más joven de la Argentina, tuvo dos presidencias, ¿no es cierto? No es un tipo que admiro ni que ame, para nada, muy por el contrario. Yo formo parte de los grandes críticos a Roca, sin embargo creo que fue, digamos, el líder más importante en su momento de la oligarquía. Junio es conferencista de historia y economía tanto en la Argentina como en el extranjero y es docente del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia que dirige Atilio Borón. ¿Cuándo empieza a interesarte la historia? ¿Antes que la política? ¿Te gusta la historia y decís en algún momento de tu vida voy a ir por acá porque me interesa entender la política o entras a militar en, no sé, contalo, en la política, en el secundario, y a partir de ahí decís la historia puede ser una herramienta para entender mejor la política o para militar mejor la política, o no es nada de todo esto? No, la historia, no, esto último, me inclino, nunca lo pensé en los términos que me planteás, pero me inclino más por esta última variante. No fue ni una cosa ni la otra, simplemente me fui enamorando. Me fui enamorando, la tenía al lado, y no sabía que la quería hasta que un buen día, llegué a la conclusión de que estaba enamorado. En realidad yo ingresé a la política a los 13 años. Primer año del secundario. Sí, primer año del secundario, pero en realidad no entré por el secundario, sino siguiendo los pasos de mi vieja, de mi madre, que era una militante comunista de barrio, muy combativa, muy abnegada. ¿De acá de Capital? Sí, de Colegiales y de Chacarita. Colegiales fue mis primeros 30 años, mi barrio, y lo sigue siendo porque ahora que ya tengo 69, aunque no parezco, es cierto, debo admitir. Sigo yendo al club de mi barrio, sigo teniendo los amigos de los mismos, muchos de ellos de cuando tenía 5 años en la escuela primaria, una cosa muy muy interesante. Voy al club de mi barrio, así que yo, mi barrio es, digamos, una impronta cultural muy muy notable. ¿Y cuando entras al secundario, que se centras en la fe, de qué onda? Sí, sí, efectivamente yo me incorporo a la Juventud Comunista siguiendo a mi vieja, en realidad el ejemplo de mi vieja, las convicciones de mi vieja. Mi papá era un hombre que murió joven, era un hombre que hoy diríamos progresista, que respetaba sus tradiciones religiosas judías, no religiosas, sus tradiciones culturales judías. Era progresista. Yo recuerdo que venía todas las semanas con propósitos aquel diario de Barletta, que tenía la tipografía verde y negra, por lo tanto eso era mi viejo, era un hombre muy culto que a mí me en ese sentido me ayudó mucho. Ese ejemplo y ese rasgo de lo cultural. Mi mamá, en cambio, era una hija de, también era hija de chacareros que habían huido de los pogrom rusos y vivían en un pueblito de La Pampa, ¿no es cierto? Un pueblito pequeñísimo, era y sigue siendo ahora. Por lo tanto, mi mamá no tenía estudios, pero sin embargo era una afamada lectora, más que nada de literatura y de poesía, ¿no es cierto? Aunque se interesaba también por la política. Así que entre esos dos personajes tan decisivos de mi vida, mi vieja y mi viejo, me fui vinculando por mi mamá a la política y por ambos a la cultura, cada uno. Mi viejo tenía estudios universitarios, aunque estudió dos carreras que no concluyó, pero era un tipo muy culto. Y mi vieja leía mucho, así que yo me crié en ese clima. Pero me enamoré de la política, de la lucha política, en momentos que donde la militancia de izquierda era siempre ilegal, era muy difícil. Ya había vivido con mi vieja eso, yo tenía 11, 12 años, y vinieron un par de autos y se llevaron en cana a mi vieja de Colegiales. Yo esa imagen nunca la perdí, siempre me quedó como impacto. Después vinieron cosas peores en la Argentina, ¿no? En la dictadura. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Director del Centro Cultural de la Cooperación, historiador, cooperativista, Juan Carlos Junio está contando quién es. Ahora que citás tu militancia de izquierda, ¿cuánto, avanzando en el tiempo, tuviste que superar vamos a llamarle prejuicios gorilas, quizás un tanto maximalista, decirlo así, respecto del peronismo. Me refiero a toda esta última parte de nuestra historia, justamente, con gobiernos como el de Néstor y el de Cristina, que se plantan, yo creo que hay que decirlo, desde el peronismo a partir de la izquierda, e incluso según algunas visiones, que para no eludir el bulto, quiero decir que me sumo, como instancias hasta superadoras del peronismo tradicional. Pero vos venís, como tanta gente de tu generación, incluso de la de uno, que es un poco más chico, no digo que más joven, de ciertas miradas sobre el peronismo que tienen que ver, no con el tirano prófugo ni toda esa historia espantosa y tiránica, pero sí con el control de las masas, la conciliación de clases, la cosa no revolucionaria, digamos, la parte que no es la parte cook del peronismo. ¿Cómo te llevaste con eso cuando te aparecen Néstor y Cristina? Sí, está bueno que cites a Cook porque está muy olvidado, incluso dentro del propio kirchnerismo, que creo que habría que recuperarlo mucho más a Cook. Tomando tu expresión, a mí me facilitó que yo siempre tuve una visión del peronismo con un rasgo crítico, pero de valoración como fenómeno social. No tenía un prejuicio, como vos decís, ideológico, o una visión muy definida como tenía mi mamá, que estaba ligada a aquellos comunistas y a aquella gente de izquierda de la posguerra, que su vida estuvo muy condicionada por el enfrentamiento con el nazifascismo. Y entonces el famoso tema del GOU y el vínculo de Perón con esos sectores, y esa ya antinomia que se generó después del 46 por la posición no peronista del partido, después la represión que ellos sufrieron incluso durante el propio gobierno de Perón, y todo eso constituyó una situación que yo no viví, en todo caso sí leí y escuché. Pero yo lo viví sí como un fenómeno social, político y cultural de enorme trascendencia, que lo observaba con un criterio, yo diría, crítico, porque yo tengo una formación socialista, marxista, pero no con ningún prejuicio, y siempre tuve claro que fue un fenómeno social y político decisivo. Siempre tuve una inclinación, yo diría, admirativa por Evita, ¿no es cierto?, como gran líder de masas, como reivindicadora de la mujer, como mujer combativa, etcétera, etcétera. Cuando viene el kirchnerismo, pegando un salto de 30 o 40 años, ¿no es cierto?, en realidad no tuve ninguna dificultad. En realidad yo siempre pensé y pienso que debe haber una confluencia histórica entre las grandes tradiciones políticas a la Argentina, o sea, entre las tradiciones de izquierda que devienen del socialismo, del comunismo, de corrientes de izquierda no partidarias, de la cultura de izquierda, con el fenómeno peronista. Creo que eso es una necesidad imperiosa de la historia, y el kirchnerismo fue un gran puente entre esas corrientes, y nosotros entonces nos sumamos en el marco de ese, digamos, transitando ese puente, ¿no? Mails a info@decimequiensosvos.com.ar, la web www.decimequiensosvos.com.ar. El kirchnerismo aparece en términos históricos, o casi hasta pestaña histórica, inmediatamente después de la fundación del Centro Cultural de la Cooperación, ¿correcto? En 2002 se funda, sí, el Centro Cultural, sí, de la Cooperación. En medio de un país incendiado, bien que en plena Avenida Corrientes, en el corazón de Buenos Aires. Y claramente nace el CCC como un elemento, como un episodio, como un edificio y como una instancia de resistencia. A medida que el kirchnerismo avanza, está claro que esa etapa deja de ser de resistencia en sus términos más puros, si crees, y es una etapa de avance. hoy, objetivamente, palabra que no me cae muy simpática, pero vale como disparador, ¿vuelve a ser un momento de resistencia? Y te lo pregunto por la política, para vos, y te lo pregunto por el Centro Cultural de la Cooperación en particular. ¿O sí, ya o está en otro estadio? Estamos en otro estadio, efectivamente. Han pasado 15 años desde su fundación. Hemos logrado uno de los sueños centrales de Floreal cuando fundó el Centro Cultural, cuando, en fin, fue el inspirador y fundador Floreal, que es... él decía crear una camada de nuevos jóvenes intelectuales de las ciencias sociales y de las artes. Él entendía que hay que llegar al cerebro y al corazón del ser humano para enfrentar, para confrontar con los valores decadentes del capitalismo de esta época. Y esa generación en el Centro Cultural ya está. Esa camada ya está. En el Centro Cultural. ¿De qué hablas? ¿De 30 y 40? Sí, de 35, 33, que vinieron los 23, 24 años, y una parte de ese núcleo, que estamos hablando de teatristas, titiriteros, uh-huh, historiadores, economistas, educadores, estudiosos del cooperativismo, politólogos, sociólogos, en fin, hoy tienen 10 años más. Se han imbuido. Nosotros somos herederos de la universidad. Nosotros no formamos, sino que somos, digamos, salieri de la UBA. Los salieri de la UBA. De la UBA y también luego de las universidades del Gran Buenos Aires, fundamentalmente, que es un fenómeno mucho más nuevo. Pero luego toda esa camada se ganó por las ideas del Centro Cultural, por la asociación de cada una de sus disciplinas con la política, con la lucha política, no solo con la política como categoría, sino con la lucha política. O sea, logramos derrotar el muro de la escisión entre cultura y política, entre cultura y política, entre economía y política, o entre teatro y política, o títere y política. Esa escisión reaccionaria logramos, y además ya esa camada hoy forma parte de la gestión del propio Centro Cultural, tienen la identidad del Centro Cultural. Por lo tanto, hay una combinación de seguir, yo diría, con todo lo que se viene en materia de estudios e investigación en otro marco desfavorable a partir de la derrota electoral y política del frente al macrismo, en el que hay que seguir aportando más que nunca a la creación de una cultura crítica, ¿no es cierto? Es director del CCC, cooperativista y profesor de historia. Es Juan Carlos Junio. Decime quién sos vos. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Profesor de historia, militante cooperativista y director del que probable o seguramente es el centro cultural más importante del país, el CCC. Hoy cuenta quién es Juan Carlos Junio. En una nota que te hacen en 2012, vos decís que cuando se funda el Centro Cultural, una cuestión que implicó un enorme desafío, teniendo en cuenta las distintas áreas y la perspectiva interdisciplinaria, fue el tema de poder gestionar todas nuestras disciplinas, todas estas a las que acabas de aludir, desde teatristas hasta titiriteros, hasta su ruta, con la idea de favorecer el surgimiento de una nueva generación de intelectuales de las ciencias sociales con un compromiso claro de carácter ideológico. Acerca de esto, desde el punto de vista artístico, porque está claro que desde el punto de vista político más vale que vas a querer formar un intelectual, un tipo como vos, gente como vos, va a querer formar un tipo intelectual de izquierda. Sí. Pero en el plano artístico, porque el Centro Cultural es justamente eso, y es uno de los más importantes de la Argentina, vos sabés que voy a contar una interna. Lo que está saliendo como separador en este programa es Juan Carlos Junio, director del que segura probable o seguramente es el centro cultural más importante de la Argentina. Y Mariano, el operador, me decía, che, mirá que está el CCK. Y yo le dije, ya no es más centro cultural, desgraciadamente. Pero bueno, desde lo cultural, en el sentido de cómo se entiende la palabra, desde la manifestación de las artes, todo lo que pasa por el CCC también tiene que estar revestido de, o por momentos hay que relajarse y decir, esta es una buena obra, esta es una buena exposición, esta, y basta con rodear a todo de esa cosa de perspectiva soviética, para entendernos rápido, ¿se entiende? Sí, se entiende. No sé si el ejemplo de la perspectiva soviética que vos señalás es el más feliz, pero comprendo lo central de tu inquietud. Y nosotros, yo diría, siguiendo ya la impronta de Florial, así como siempre concebimos, particularmente en las artes, pero en todo, el centro cultural es un centro de izquierda. Yo lo decía el otro día en el homenaje a los 90 años de Fidel Castro, y suelo decirlo, no exagero, porque no creo que uno sea más de izquierda porque lo diga cada 5 minutos, ¿no es cierto? Pero bueno, así fue fundado nuestro centro cultural. Pero nosotros siempre hemos creído que es imprescindible combinar en las artes en particular, pero en el conjunto de las ciencias sociales también, la tradición latinoamericanista, yo diría nacional de izquierda, ¿no es cierto?, lo nacional, lo izquierdista, con lo que es la herencia cultural de la humanidad y de nuestro propio país, que no podríamos de ninguna manera caraturarla de izquierda. Por eso el centro cultural creo que ha logrado instalarse como tal, porque nosotros somos amantes de Shakespeare y de Dostoyevsky y de Molière y de Roberto Art y de la tradición teatrística y cultural de la Argentina, que no sé si son o no son de izquierda, ¿no? Ni te importa. Ni me importa, muy por el contrario. Lo que nosotros, en todo caso, nos preocupa que haya a nivel creativo, que la creatividad sea el gran desafío de los artistas del centro cultural. E insisto, nosotros tenemos una concepción de integralidad del artista. Aspiramos a que el teatrista o el titiritero no solo sea un buen teatrista cuando se sube a las tablas, que eso es imprescindible y excluyente, sino que a su vez tenga un compromiso con su época, que tenga un compromiso sindical, un compromiso con la cultura, un compromiso con su profesión, con la política, en fin. Esa es nuestra visión del artista, y yo creo que los artistas que hoy conforman el activo del Centro Cultural tienen esa integralidad. Además de dirigir el Centro Cultural de la Cooperación, Junio hace lo propio en la revista electrónica de esa entidad. ¿Cuánta gente pasa por el Centro Cultural por año? Últimas cifras. ¿Cuánta gente está pasando? Y pasan, el otro día estuvimos haciendo una memoria, llegamos a unos 135.000 personas, entendiendo los que pasan por las 3 salas de teatro, los que vienen a las muestras plásticas, los que vienen a las presentaciones que se hacen de economía. Ahora vamos a hacer un congreso de economía muy trascendente, de poesía, la más infinitas actividades, los niños, todo lo que tiene que ver con el teatro infantil. Si vos pasás por el centro cultural 3 veces a la semana, vas a ver 4 o 5 ómnibus, esos son niños que vienen a ver títeres de escuelas carenciadas de la capital y Gran Buenos Aires, niños que en su vida vieron una obra de teatro infantil ni de títeres, que nunca entraron a un lugar como el Centro Cultural de la Cooperación. Lo único que quiero hacer una salvedad de lo que vos dijiste es que creo que efectivamente el nuestro centro cultural, no sé si es el más importante, pero para ahí anda, pero excluyendo los estatales, ¿no? Ya, está claro. Los estatales creo que tienen por su carácter otra dimensión, pero sacando los estatales, el nuestro es uno efectivamente de los de mayor trascendencia, ¿no? ¿Qué contradicciones personales, ideológicas, etcétera, tuviste a lo largo de estos años en términos de lo que significaba el kirchnerismo en su conjunto, desde el punto de vista de cómo interpretar el momento histórico que tenía, y muchas de las cosas que pudiste haber visto y que ahora remarca la ofensiva mediática a propósito de tal o cual corrupto, tal o cual manejo en torno de la comunicación que de pronto pasaba por el abuso de las cadenas nacionales. Te estoy poniendo dos ejemplos que capaz que vos se te ocurren. En realidad, mis problemas de contradicción ideológica pasaban mucho más por tal o cual medida económica, pero me interesa saber qué contradicciones hubo. Seguramente deben haber sido secundarias, pero me interesa conocerlas y supongo que a la gente también. Sí, yo personalmente a lo largo de este proceso tengo la gran ventaja de ser parte integrante de un colectivo, que es el colectivo del Movimiento Cooperativo de Crédito, al que, entre paréntesis, ingresé a mis 16 años. Como ya dije, mi edad, hace 53 que trabajo. Un buen día fui con una tarjetita que me dio mi mamá a ver a un tipo que era Floreal Gorini, que era un hombre joven. Y desde entonces estoy trabajando en el Movimiento Cooperativo. Y a su vez, hace 10 años formamos el Partido Solidario. Y entonces estoy en un colectivo donde provenimos de una misma cultura, precisamente, que es la izquierda y el movimiento cooperativo, y desde allí tenemos una gran contención, aunque por suerte ahora al Partido Solidario están viniendo otros afluentes, yo diría, ideológicos, políticos. Hecho este introito, voy a concretamente a lo que vos decís. Nosotros ingresamos y valoramos el fenómeno kirchnerista precisamente porque nuestras demandas y nuestras visiones previas al kirchnerismo luego se fueron compadeciendo con cuestiones centrales que el kirchnerismo fue haciendo. Nosotros reclamamos una moratoria de la deuda externa. Vino Kirchner y lo hizo, además de pagarle al Fondo Monetario Internacional y sacárselo de encima, que fue una decisión de gran trascendencia. Nosotros reclamábamos una política de derechos humanos, de memoria, verdad e injusticia. Nosotros reclamábamos políticas sociales que se fueron implementando a favor de los sectores más humildes. En fin, nosotros reclamábamos un cambio en el sistema jubilatorio y previsional que más tardíamente, pero que finalmente fue viviendo. Reclamamos paritarias, no había paritarias porque en realidad nunca se derogaron del todo, pero de hecho, y así, y por encima de todo, o yo diría en primer lugar, reclamamos una política exterior latinoamericanista y que salga de la lógica de subordinación al imperio de época, al imperialismo, y que fortalezcamos un polo latinoamericano, aunque nunca soñamos que iba a ocurrir lo que después ocurrió con Lula, con Néstor. ¿Nunca lo soñaron? Yo personalmente debo decir que el proceso ese maravilloso que se comenzó en el 98 con Chávez, o sea, en un país importante como Venezuela, y con un líder inesperado como fue ese, yo no me imaginé a mediados de los 90, que era una época de derrota incluso cultural, económica, con un canciller depravado, con un presidente depravado y corrupto, que íbamos a estar a los pocos años viviendo un proceso latinoamericanista de grandes transformaciones, recogiendo las mejores tradiciones del continente y con un rasgo antiimperialista, reivindicando la amistad con Cuba, con Ecuador, con Lula, con el Frente Amplio Uruguayo, en fin. La verdad, fue inesperado, fue impensado. Por eso, nosotros siempre tuvimos opiniones diferentes sobre muchísimas cosas del kirchnerismo, pero lo dominante era una política que había que apoyar. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Y ahora, porque se vive un retroceso muy significativo acá, en Brasil, con un tembladeral en Venezuela, con un Correa que no puede ser reelecto, casi hasta se diría que la subsistencia madre de la región, y hablo particularmente de Sudamérica, es Bolivia, con todas las características multiétnicas y del proceso boliviano. Este retroceso, después de semejante entusiasmo a nivel continental, ¿te hace acordar a algo? ¿De una historia de hoy vida? ¿O es un nuevo retroceso? No. ¿Se entiende? Sí, es un nuevo retroceso. Quizá es interesante recoger esta idea de García Linera de que hay olas. Yo viví, personalmente, más allá de las lecturas de la historia, desde que, bueno, tengo más o menos uso de razón, la etapa de la dictadura de Onganía, que fue una etapa oscurantista, regresiva, represiva. Vino el cordobazo, que lo quebró inesperadamente también. Hubo mendozazo, rocazo, todo rosarillazo, pero no era previsible una explosión como fue el cordobazo. Francamente, después vino todo el periodo que llevó al 73. Yo militaba en la Facultad de Filosofía y Letras en el 73, en el Centro Estudiante. Ahí también tuve un fuerte vínculo con la juventud peronista, teníamos una fuerte alianza en la universidad nosotros y luchábamos juntos durante ese periodo en el que tocamos el cielo con las manos porque, en fin, luchábamos todos por el socialismo. Luego vino la tragedia, la matanza. Así que ese proceso de auge y de gran retroceso como fue la dictadura del 76 lo viví. Hoy es distinto porque hay un gobierno de derecha legítimo, esa es la gran complejidad en términos electorales. Ganó electoralmente, es la primera vez en la historia argentina, porque la vieja derecha liberal oligárquica era una derecha del fraude patriótico, ¿no es cierto? Que al final cayó, que fue cuando triunfó en el 16 el radicalismo. De forma tal que es una nueva fase de una oleada reaccionaria, efectivamente, que viene con un rasgo de ofensiva de gran determinación política. Yo creo que Macri efectivamente es un tipo primitivo, pero con una clara determinación política de avanzar en toda la línea, muy sustentado por el Círculo Rojo, que es la embajada norteamericana, las multinacionales y una suerte de burguesía local apoyada, sustentada en los medios de comunicación, que ya son medios de dominación y no de comunicación, y las fuerzas políticas del sistema que han caído en el lodo, como el radicalismo, como el masismo, que forman parte del dispositivo, antipopular, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos en esa fase, pero yo creo que nos va a llevar un tiempo, pero van a chocar inevitablemente, sí, bueno, van a chocar en la subjetividad de la sociedad contra lo que la sociedad ha incorporado como logros durante estos 10 o 12 años que no se van a borrar culturalmente y económicamente de un plumazo. Juan Carlos Junio es protagonista de columnas en diferentes programas radiofónicos. Caballero Nocturno con Roberto Caballero, Que Vuelvan las Ideas, con Carlos Polimeni en Radio del Plata también, Abrir el Juego con Luisa Balmaya en Radio Cooperativa, y en diversos medios gráficos colabora como Tiempo Argentino y Acción Cooperativa. En televisión, El Central de CN23. Insisto, entre otros programas de actualidad política y económica. A vos en lo personal y a los 69 pirulos, digo 69, si uno dice 60, 75, es más o menos lo mismo los efectos de lo que te voy a preguntar. Una etapa de retroceso como esta, ¿qué te provoca? ¿Reenergización por tener que volver a la disputa? ¿Te provoca depresión? ¿Te planteas, putísima madre, justo ahora que veníamos en una oleada a favor, como dice García Linera, viene a pasar esto? ¿Qué te pasa pilíferamente, digamos? Porque está bien, si te sentás y lo pensás, es la historia del mundo, se avanza, se retrocede, la historia nunca avanza en línea recta. Visto marxísticamente, hay mucho texto al respecto, pero una cosa son los Brolis y otra cosa es lo que le pasa a uno. Sí, creo que te entiendo también. Por un lado, no puedo dejar de decirte que siento un profundo dolor, porque estamos viviendo un vertiginoso retroceso en la vida de la sociedad de nuestro pueblo, empezando como siempre por los más humildes, la ruptura de logros culturales notables, de logros educacionales notables, volver a poner al país subordinado a la corona inglesa como hacen estos tipos, a las grandes corporaciones, entregando nuestras riquezas, en fin. Todo eso me genera un dolor, esa es la palabra. Un profundo dolor, sí, no depresión, porque ahí sí tengo una cultura política que tiene que ver con esto que vos decías, que uno razona políticamente, estoy entrenado políticamente, y okay, así como asumo este dolor, como decía Silvia Bleichmar, este dolor país, pero a su vez como formo parte de un colectivo social, cultural y de una fuerza política colectiva, reitero, apoyada en ese colectivo, me dinamizo todos los días, ese dolor íntimo es superado por la voluntad y la conciencia de que hay que luchar políticamente y derrotarlos. ¿Con qué te divertís? Porque uno te escucha, o suele escuchar a la gente del movimiento cooperativo, más allá de su estatura intelectual, y siempre sale la pregunta de que usa mucho tiempo en pensar solo en la lucha. Sí, pero eso no es tan así. ¿Es mito? En parte sí. Lo que pasa que pensar en la lucha, mi diferencia con lo que vos planteás es la palabra solo. Pero la lucha política es apasionante, y como, insisto, nosotros somos parte de un grupo, de un núcleo colectivo, muchos de los cuales llevamos casi toda la vida juntos, vivimos con pasión la lucha política, la construcción del movimiento cooperativo, su defensa, la construcción de un centro cultural, en fin, todo eso. Que todo eso es lívido. Todo eso es lívido, es apasionante y nos hace felices. A su vez tenemos un gran clima de amistad y solidaridad personal entre todos nosotros. Ahora bien, después cada uno tiene, yo diría, su individualidad cultural, sus rasgos que provienen de su familia, de su mujer, de sus hijos, de su amor al deporte, al fútbol, a la cultura. Nosotros, si tenemos que militar el sábado y domingo, lo hacemos, pero después nosotros vamos al cine, a la cancha, estamos con nuestra familia, con nuestros hijos. Tenemos una gran vida relacionada con la amistad. Como yo te decía antes, yo voy al club colegial, es al club desde que nací, en fin, sábados y domingos casi siempre, alguna noche que puedo agarrarme temprano, me siento con mis amigos, el fin de semana me tomo un vermú con ellos, nos sentamos en la vereda del club y vemos pasar a gente que vemos desde hace 10, 20, 30, 50 años en el barrio. Debo decir que algo que no decimos mucho nosotros con Carlos, yo doné mi dieta de diputada del club de mi barrio. No lo decimos mucho porque lo podemos hacer, porque nosotros seguimos cobrando el sueldo en el movimiento cooperativo, el diputado tiene que venir de su sueldo. Como nosotros seguimos laburando y tenemos ese sueldo, creímos ético no cobrar la dieta de diputado, y yo en mi caso la doné los 4 años al club de mi barrio. ¿Por qué no lo dicen mucho? Miedo es una palabra demasiado ampulosa. ¿Por prevención de aparecer demagógicos? No tanto. ¿O en tu caso, qué sé yo? No, primero que para nosotros es un gesto ético, pero la ética es una obligación, no es un gran mérito. Por eso yo no lo planteo en esos términos. En todo caso no lo decimos mucho, por lo que señalaba anteriormente, porque el 95% de los diputados, o el 90 o el 80, desconozco, porque habrá algunos que son empresarios, que tienen fortuna, no sé, pero viven de la dieta, por lo tanto no la pueden donar. Entonces, es la imagen que se tiene. No es la imagen que se tiene. Nosotros, en cambio, como seguimos trabajando en el movimiento cooperativo como profesionales, y entonces tenemos esa posibilidad. Ahora, otros quizá tenían la misma posibilidad que nosotros y no lo donarían, pero bueno. A la par de su actividad académica, Juan Carlos Junio fue diputado nacional por el Partido Solidario durante el período 2011-2015 y actualmente es secretario general de esa agrupación política. Ahora que mencionaste tu paso por el Congreso, ¿qué te enseñó ser diputado? Bueno, fue, no puedo dejar de decir otra cosa primero. Fue un gran honor ser diputado de la Nación. Yo no sé si hoy eso está, la condición de diputado de la Nación está considerado un gran mérito o un demérito, pero en mi cultura Ajá. política, en mis nociones culturales y con nuestra trayectoria política, para mí fue un gran valor, un gran atributo en mi vida, ser diputado, ser representante del pueblo, ser elegido por el pueblo y sentir legitimidad de esa elección, porque bueno, toda mi vida luché lo mejor que pude, por un lado. Por el otro lado, creo que para responder específicamente a tu pregunta, lo interesante de allí es la convivencia permanente y cotidiana con otras expresiones ideológicas, culturales y políticas, incluso antagónicas, y muchas, siguiendo las categorías marxistas, no antagónicas, pero diferentes. Y allí hay que legislar. Y no solo las grandes leyes que salen en los diarios, que generan grandes controversias más y vale, debates, son mucho más las otras, sino mucho más las otras que impactan, son muy importantes para la vida del pueblo, para la vida de la sociedad. Y esas otras se discuten en las comisiones de trabajo, se tienen que negociar con gente con la que uno tiene afinidades pero es de otra fuerza política, y con gente con las que no tenés afinidades y sin embargo hay condiciones para poder llegar a acuerdos que les interesan a uno, que les interesan a otros, y eso es un ejercicio de la política muy interesante, muy valioso. Bueno, el otro es lo que tiene que ver con exponer, con la oratoria, en un marco que no es como el de la esquina, ¿no es cierto?, que ni como el del club o el de una radio, o el de, son, digamos, escenarios distintos. Ese es el escenario del debate y de la confrontación política. Desde los griegos, yo diría que la oratoria, los griegos la inventaron, la transformaron en una disciplina, Demóstenes, para la política y para tantas otras cosas, el arte de hablar en público y defender convicciones y polemizar es otra experiencia importante. Y conocí mucha gente que no conocía, muchos otros diputados de otras fuerzas políticas que resultaron ser gente valiosa. Están muy claras tus seguridades. ¿Cuáles son tus dudas? Esa es una pregunta filosófica a la que no estoy muy habituado, más allá de que un poco he leído de filosofía, pero yo creo que está en la naturaleza humana y en, yo diría, en la medida que uno incorpora más cultura, el hecho de la duda, ¿no es cierto? No hay, uno va aprendiendo que no hay certezas inmutables, definitivas. Por lo tanto, uno, en mi caso, en la medida que aparecen los desafíos de la vida personal y de la ideología y de la política, me van apareciendo dudas, inevitablemente, y voy debatiéndome en la lucha por superarlas, por comprenderlas. A esta altura de la vida creo que hay una cuestión central, que es enfrentar las dificultades y las dudas y no eludirlas, no esconderse, compartirlas. No hay una actitud única frente a la duda, pero yo creo que la duda existe inevitablemente en todos los órdenes. ¿Pero tenés alguna central que tenga que ver con, no creo que lo religioso, lo descartaría, pero recién, ¿sabes qué? Me llamó a reforzar esto de que no hay verdades inmutables y demás, ¿no? Porque como tipos que venimos de la cultura de izquierda, y generacionalmente sobre todo, veníamos también de la clase obrera como motor de la historia, digo, ese tipo sí. de conceptos, hasta que, como decía un graffiti en una calle de Perú, allá por los 90, creo, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Sí. Y me parece interesante esto que decís acerca de, bueno, uno aprendió que no hay verdades inmutables, certezas sin retorno. ¿Eso es atrapante o era más cómodo lo otro? Sí, es posible que es más cómodo lo otro, pero es falso. La realidad en la vida, en las ideas, y yo diría en la lucha social, es esa cosa tan compleja, contradictoria y en movimiento. Precisamente la dialéctica enseña que todo en la naturaleza y en la sociedad está en movimiento y en contradicción. Este edificio donde nosotros estamos acá también tiene movimiento. Ni que hablar ni que hablar la naturaleza, ni que hablar el ser humano y ni que hablar la sociedad y la propia naturaleza. Ahora, en todo caso, a diferencia de animales y vegetales que siguen el ciclo biológico y que están condicionados por ese ciclo biológico, ajá, la sociedad humana, el ser humano, es creación histórica, como decía Gramsci. O sea, en la medida que se apodera de la cultura, en la medida que va tomando conciencia que no solo es un ser individual, sino que es un ser social y cultural, y que consecuentemente se va apoderando de sí mismo como parte de un colectivo y toma conciencia de que es creación histórica, desde toda esa visión, entonces uno puede comprender que hay dudas, que hay contradicciones inesperadas, porque no es que las contradicciones se planean, uno las lee en los libros y entonces, bueno, actúa sobre ellas preventivamente y las resuelve. No hay tal cosa, sino que se van generando en la dinámica social. En todo caso, la cultura es uno de los lugares más esenciales, más fenomenales para enfrentar al capitalismo, al imperialismo. Siempre hay, decía Floreal, dos culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una cultura de los dominados, nosotros en historia decimos de los vencidos, y una cultura de los que dominan, ¿no es cierto? Decime quién sos vos. Bueno, no lo pensé, a pesar de que tantas veces he escuchado este programa, pero bueno, yo me siento un tipo de mi época que ha tenido siempre me siento un militante, ¿no?, que ha tenido siempre un compromiso político, que he amado a mis viejos y a mi familia, a mis hijos Mariano, Carolina, a mi mujer Noemí, con la que estoy casado hace 38 años y bueno, nos hemos amado casi toda la vida. Tengo una valoración notable de mi niñez, de mis viejos, que me ayudaron mucho. Todos, en fin, amarán a sus viejos, no hago ninguna novedad, pero yo tengo de todo eso, creo que he tenido entonces una fuerte, yo diría, he compartido la vida con amigos, con compañeros de lucha y con mi familia, y desde ese lugar de fuerte compromiso, yo diría, con todo eso, me siento parte de un núcleo militante de la sociedad y de la vida, ¿no? En ese sentido sí me siento feliz. Juan Carlos Junio. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a M870. Radio Nacional. todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.